Producciones Peniele y Línea Abierta Producciones presentan al pastor de los jóvenes, Dante Gebel, con un mensaje en vivo desde una de las reuniones celebradas por el evangelista. Disfrute de esta cinta y de una fresca unción de Dios. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Muy bien, y los que tengan Biblia, vayan conmigo en el Antiguo Pacto al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. La historia de por sí es apasionante. Vamos a ir rápido, no es que va a ser algo que dure mucho tiempo, pero solamente quiero darles la información y poner un pequeño fundamento para después construir una pequeña enseñanza respecto a lo que Dios considero quiere hablarnos esta noche. Capítulo 9 del segundo libro de Samuel, versículo 1. Para el que no sabe, segundo libro de Samuel está después del primer libro de Samuel. Cuando lo tengan, díganme, amén. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto por cierto está diciéndolo Mefiboset. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora mírenme, por favor, solamente quiero que me presten atención en unos 3 o 4 minutos que le voy a hacer un paneo general de la historia para refrescarle, porque yo sé que ustedes la saben harto conocida la historia, pero la historia que les acaba de narrar la Biblia o que acabamos de leer está más completa en unos capítulos antes del episodio que acabamos recién de leer juntos. Se trata de un muchachito parecido al... No sé si ustedes vieron alguna vez la película Ricky Ricón. ¿La vieron alguna vez? ¿Sí? Levanten la mano los que vieron alguna de esas películas, los mundanos que la vieron. ¿Ve? O Richie Rich, en inglés. Es un chico que chasqueaba los dedos y tenía todos los juguetes que se le antojaba porque era hijo de alguien ultra, hiper, macro, super, mega, extra millonario, ¿verdad? Así que este niño de la historia, este Mefiboset, la historia de él está un poco más completa, unos capítulos más adelante. La Biblia dice que, bueno, yo me imagino por lo que la Biblia narra, no es difícil imaginar que este niño, primero la Biblia narra que tenía 5 años de edad, así que se levanta el muchachito en su cuna real, se come su media luna real con su café con leche real. Él podía chasquear los dedos y tener todos los juguetes reales que quisiera, porque tenía doble privilegio. Era hijo del príncipe y por consecuencia era hijo del rey, era hijo del príncipe Jonatán y nieto del rey Saúl. Así que de alguna forma era el mimado de todo el palacio. 5 años de edad, él se había levantado, como les dije, de su cuna real sin ningún problema esa mañana. Pero algo iba a ocurrir que marcaría su destino para siempre, o que torcería el propósito, la dirección y el destino de su vida, de un niño de 5 años. La Biblia dice que de pronto hubo algunos ruidos inesperados en el palacio. Yo presumo que tal vez algún carruaje que de pronto se siente por el patio real. La corte está conmovida. El niño con 5 años está ajeno a lo que está sucediendo porque él está jugando con sus juguetes reales y no tiene idea de lo que está ocurriendo en su contexto, en derredor. Pero sí se sienten algunos golpeteos. Alguien que grita que llega un telegrama colacionado al palacio. Alguien más que está sollozando. Y por allí otro más que dice una mala noticia, una mala nueva que embargó de tristeza todo el palacio. El niño es el único que no se entera todavía lo que ocurrió. Se sienten golpeteos de puerta, gente que corre. El niño sí sabe que esos ruidos son poco familiares. Hasta que la nodriza, que sabe lo que realmente pasó, decide hacer algo que cambiará el destino para siempre de ese muchachito. Lo que había ocurrido es que esa mañana, en una batalla, en Hebrón, habían muerto el abuelo del niño y el papá del niño. En una batalla había muerto el rey y el príncipe. Antiguamente, cuando un rey moría en la guerra, comenzaba la cacería de brujas. Si el rey moría, enseguida los que querían suceder al trono tratarían de matar a los futuros herederos al trono. Así que ya es demasiado tragedia de que un niño pierda a su abuelo y su papá en un mismo día, como para que ese mismo día esté condenado a muerte. La nodriza o la nana, la que lo cuida, la que le da su mamadera real, sabe que en cualquier momento vendrán a buscar a ese niño para matarlo, para que nunca pueda heredar al trono. Ahora, un niño de 5 años no tiene por qué saber de estos intereses monárquicos, no tiene por qué saber de intereses políticos, no merece morir. Es más, no merece tampoco que la tragedia lo golpee así y el mismo día quede huérfano de padre y de abuelo. Pero si eso no se puede evitar, por lo menos evitemos que lo maten a él, pensó la nodriza. Así que toma la nodriza inmediatamente y hace lo que cualquier mujer con instinto maternal hubiese hecho en su lugar. Cuando ellos se enteran de que el rey había muerto y que el príncipe había muerto, el papá del niño, ella decide correr y salvar la vida del pequeño muchachito llamado Mefiboset, de 5 años de edad. Así que lo carga en los brazos y yo creo que toma, no sé, algunas ropas, algo muy rápido para salir a correr, y empieza a correr en dirección al bosque. Pero hay un maldito error, algo que no estaba en los planes de la nodriza en el camino. Posiblemente, no sé, haya sido una rama, una piedra, un árbol, algo que se interpuso en el camino de la nodriza que ella no supo ver en el apuro y el nerviosismo. Así que la historia narra de que mientras que ella iba corriendo con el niño de 5 años, una maldita piedra en el camino hace que la nodriza tropiece. Por consecuencia, el niño se le zafa de los brazos y se escucha mezclado con los sollozos del niño un seco crack de los tobillos. Cuando vuelve a levantar al niño, sin media confusa y sin saber bien lo que está sucediendo, ve que ahora las piernitas del muchacho están colgando. Ese crack había sido un quiebre en sus tobillos, literalmente. Ese día, el día que el niño perdió su abuelo, el día que el niño perdió su papá, se transformó en un minusválido, en un tullido, en un lisiado de los pies para toda la vida. La nodriza piensa que la tragedia está con ese niño, pero no ha de dejarlo morir. Así que sigue cargando al niño, que no para de llorar porque siente que sus tobillos están literalmente quebrados. Y lo oculta en un lugar que la Biblia dice, ya en el capítulo que acabamos de leer juntos, se llamaba Lodebar. Lodebar significa la palabra lo, significa no. Y Debar significa palabra. Es decir, virtualmente la Biblia está diciendo que el lugar se llamaba sitio de no palabra o sitio de incomunicación. Sitio donde no llega el periódico, el diario a la mañana, sitio donde no se escucha en radio, donde no se escucha televisión. El sitio donde viven los exiliados, los condenados a muerte y los que debiendo ser príncipe se transforman en mendigos. El sitio de Lodebar es donde la incomunicación es total, absoluta, que la comparan con una cueva donde viven los que no tienen opción a vida. Cuando uno está en reuniones como en la que estuvimos en el culto anterior, los que saben son testigos de lo que les voy a decir, donde la gloria y la unción de pronto hace ¡uum! Y barren, y la presencia hace habitáculo en un templo, siempre ha de ocurrir. No lo pude ver yo porque estaba en la primera banca, pero si me hubiese tocado estar aquí, siempre va a ocurrir de que uno ve el 80, el 90% o el 98% de la gente metida en la unción, y siempre hay un porcentaje de gente que está apática, gente que parece que la unción pasara siempre para el otro. Si uno se apresura a juzgar, puede decir, bueno, es que, sabe, siempre hay gente carnal, pero como les dije al principio, en la introducción del sermón, nadie es carnal por deporte. En ocasiones hay gente que literalmente se siente en un sitio de incomunicación profética. Es decir, Dios de pronto tiene todo para él, y él ve como las bendiciones pasan de lado, se siente como dentro de una burbuja o membrana plástica. Está tan cerca de Dios, pero a la vez tan lejos. Y entonces uno puede juzgarlos rápidamente y decir, bueno, es que acá hay gente que no ora. No es tan fácil. A veces hay gente que está tan quebrada, literalmente, que está en un sitio de tener durante años. Es una enfermedad crónica que está en su vida. Está incomunicado, literalmente. Me ha tocado ir a congresos de jóvenes donde el mensaje, la unción, ha venido en una forma tan fuerte, tan tangible, que yo dije, toda la iglesia va a pasar. Y sin embargo me sorprendía ver un 20, 30, a veces un 50% de gente apática, masticando chicle, queriéndose ir al baño, tomando Coca-Cola o charlando con la suegra. Y yo dije, ¿cómo puede ser que no sienten lo que está pasando? Y al principio decía, Señor, es que siempre hay carnales. No, es que hay gente, puede haber necesariamente gente carnal, pero no creo que estén dentro de una iglesia, si fueran carnales por deporte. Es que hay gente que está en un sitio de Lodebar, de incomunicación. y ven cómo otros caen, cómo otros ríen, cómo otros tiemblan por el poder de Dios. Y ellos apenas pueden imaginarlo en sus sueños más ambiciosos porque dicen siempre, Dios me deja fuera. Hay gente que va a los congresos, tuvimos un congreso en Chile antes de ayer, y había gente que estaba allá arriba con una sed, y yo podía percibir lo que ellos sentían, porque una vez lo sentí y estuve en ese lugar. Una vez tiene ganas de que el predicador baje y le diga a ti, el de la camiseta roja, a ti, ven, Dios te dice que tu suegra se mudará a otro país, o una bendición por eso, ¿verdad? O, no, no, yo sé que ustedes aman mucho a la suegra, ¿verdad? Pero por la duda, si hay alguien que no la ama, ¿verdad? O uno tiene ese sueño de que de repente el predicador va a y te nombre por... Y de pronto todo pasa, y uno está esperando que el toque venga. Les ha pasado, yo se los comenté, creo que a los jóvenes, que el pastor dice, voy a orar por todos, y pasan 40, y el pastor va, ta, ta, ta, y cuando oró por el 39, tú eres el 40, no hace así, dice, no oro más, ¿verdad? Y, ¿le pasó o no, verdad? Y uno siente que todo ayuda para que uno esté cada vez más frustrado en su Lodebar. Y dice, nunca Dios me habla, nunca siento la presencia de Dios, mientras que otros dicen sentir cosas extrasensoriales y espirituales en el sitio, en la habitación, en el cuarto, él nunca puede sentir nada. Y dice, ¿sabe? Yo me siento literalmente incomunicado. Los que están en Lodebar no son los que pasan al frente, son los que dicen, ¿sabe? Si realmente alguien no viene por mí, yo no me voy a mover. Los que están en Lodebar son los que no levantan las manos ampulosamente, no gritan para hablar en lenguas, son los que a veces pasan desapercibidos por ahí y uno suele juzgarlo mal. Reconozco, por lo menos en mi caso particular, que en ocasiones he dicho, bueno, es alguien que no quiere recibir. A veces no es que no quiera, sino que no puede, tiene algo fuera de control, que son sus tobillos quebrados. Mefiboset, yo trato de imaginarme lo que fue la vida social de Mefiboset. Antiguamente no había sillas de ruedas, así que se tenía que andar en unas muletas improvisadas o a veces, en ocasiones, arrastrarse en los codos. Traten de imaginar lo que este niño vivió viendo que otros corrían un perro, trepaban un árbol, jugaban a la pelota, y él apenas podía imaginar esas cosas. Imaginen cuando él tuvo edad de tener novia y tenía 17, 18, 20 años, y veía como otros tenían novia, alardeaban de sus conquistas. Él, nadie lo miraba porque un maldito error de alguien que lo dejó rodar por el piso, un crack, lo hizo un minusválido social, un tullido que no entra dentro del canon, del parámetro de la mayoría. Él no era alguien que estaba como los demás. En ocasiones, yo creo que él, me imagino, que él durante la noche él decía, mañana me voy a levantar y jugar al fútbol y hacer tal cosa, pensando que sus piernas estaban sanas, pero el otro día cuando daba una orden con su mente, sus tobillos no le obedecían. Había un problema en la orden, en la obediencia a esa orden. Cada vez que él daba una orden, se quedaba en el origen y nunca llegaba al destino, porque había un problema. Hay gente en la iglesia que dice, ¿sabe? Yo en cada culto prometo que voy a orar. Yo lo he hecho en tantas ocasiones. Yo he estado en ocasiones en mi vida espiritual donde sentía que no avanzaba y he dicho, Señor, no pasará un día en mi vida. ¿Cuántos a fin de año han prometido que iban a ayunar, que iban a orar? Levanten la mano como señal rápido para que nadie las vea y bájenla rápido. ¿Verdad? Y decir, Señor, este año va a ser diferente porque este es mi año. Y de pronto pasa una semana, dos semanas y otra vez vuelven a claudicar en aquellos que más detestamos. Regresamos a la noche más oscura del alma después de haber prometido que nunca más pisaríamos ahí. Somos como Pedro diciendo, Señor, pasarán sobre mi cadáver antes de que te toquen a ti. Y de pronto nos encontramos después de haber negado al Señor, pescando en ese sitio lleno de olor a pescado y maloliente que juramos una vez que nunca jamás volveríamos. Gente que regresa al sitio que pensó que jamás iba a regresar. Y quien trata con jóvenes saben que hay chicos que dicen, saben, yo sufro, tengo un espíritu que me persigue de masturbación compulsiva, de sexo solitario, de pasiones desordenadas, de pornografía oculta. Quiero salir de eso. No saben cómo llegaron hasta ahí. Y a veces uno los ve quebrados, llorando, literalmente delante de la plataforma, diciendo, nunca más lo quiero hacer. En ocasiones los chicos no son de confesar esas cosas, pero a veces se sinceran y entre hombres o entre mujeres suelen confesar, ¿sabe? Yo tengo una vida promiscua sexual, o mi problema es que, no sé, soy homosexual o tengo inclinaciones y quiero salir de eso. Hay determinación, hay ganas de cambiar, pero algo no le obedece, son sus tobillos quebrados. Ellos dicen, mañana voy a orar. Estamos en congresos de unción, en días donde la gloria está empezada. Y yo siempre digo, la realidad de los lunes empaña lo sobrenatural del día domingo en ocasiones. A veces nos encontramos con un ejército más grande que nosotros cuando salimos de acá. Acá nos encontramos todos en patotas, pero de pronto vamos a la fábrica y la presión. Hoy el pastor hablaba de eso, la presión, las tendencias, la televisión que nos bombardea, nos hace pensar en ocasiones que nunca jamás lo vamos a lograr. Y alguien que proviene del Averno se empecina en charlar con nosotros cada madrugada y dice, no vuelvas a orar porque eres un fracaso, nunca lo vas a lograr. El diablo viene y le dice a los jóvenes, ¿sabes? Ni siquiera te atrevas a pedirle perdón otra vez a Dios, ya no tienes cara para pedirle perdón. la última vez que fuiste, le pediste perdón, ¿y qué vas a decir? Otra vez caí en lo mismo. Así que mejor, ¿por qué no pospones orar hasta saber cómo orar correctamente? Y entonces hay gente que anda por la vida diciendo, yo todavía no me consagro porque tengo cosas que solucionar primero. Y es como aquel enfermo que dice, yo todavía, hasta que no me sane no voy a tomar remedios. Yo todavía, sabe, no estoy ayunando porque estoy esperando que algo me toque. Y de pronto el tiempo profético es tan rápido que ¡boom!, los deja fuera del tren, fuera del ojo del huracán. Y un día se sientan en la banca de la iglesia y se siente que están con los tobillos quebrados. Ahora, ¿por qué uno es minusválido del alma? ¿Por qué hay gente tullida para alcanzar la unción, sabiendo que tiene la misma oportunidad que otros, que vivió los mismos cultos que otros, que tiene el mismo pastor que otros, tiene las mismas, posibilidades que cualquier otra persona? ¿Por qué a veces están quebrados? Normalmente es porque alguien, consciente o inconscientemente, los dejó caer. Todos tuvimos a alguien que nos dejó rodar por el piso. El otro día un predicador decía, el otro día hace un tiempo atrás, decía, todos cuando niños fuimos abusados alguna vez. El que no fue abusado sexualmente, fue abusado verbalmente. Todos en alguna ocasión cuando niños tuvimos a alguien, un padre, un hermano, un hermanastro que nos dijo, eres un tonto, un estúpido, un inútil, nunca vas a lograr nada, nunca eres como tu hermano. Todos tuvimos algo de eso. Y algunos dicen, bueno, pero son cosas que todo padre en momentos de nervios dice. Yo también en ocasiones se me ha escapado algo con mi hijo, pero en ocasiones esos hijos toman eso como una profecía negativa. Y de hecho lo creen. Y entonces un drogadicto dice, ¿para qué voy a dejar de drogarme? Si al cabo mi mamá sabe y ya me ha dicho que soy un inútil, que nunca voy a cambiar. Él no tiene una motivación por lo cual cambiar. No tiene un modelo al cual parecerse. Y se siente literalmente que sus padres, de los cuales él dependía, lo han dejado rodar por el piso. En ocasiones hay gente que se ha sentido que Dios lo dejó rodar por el piso. Eso es algo antiteológico, anticristo, antibiblia. Pero en ocasiones hay gente que se siente que Dios lo dejó. Mi esposa, 15 días antes de que nos casemos, mi suegro, un pastor de dos crecientes iglesias, mi esposa es la mayor de tres hijas. Y mi papá y mi suegro decía, voy a entrar del brazo con mi hija y dársela al futuro esposo. Era la primera hija que iba a casar. 15 días antes de que nos casáramos, mi suegro parte con el Señor con una enfermedad terminal. Un hombre que yo le he visto orar por enfermos y enfermos sanar. Hasta el día de hoy no tenemos las respuestas. En ocasiones decimos, cuando estemos con nuestro cuerpo glorificado, algún día Dios nos revelará, porque en ocasiones Dios sana y en ocasiones Dios no sana. No podemos decir, falta de fe del que oró, falta de fe del receptor. No. Hay cosas que solo nos serán reveladas cuando estemos allí. Lo cierto es que después de casados, por alguna razón no prosperábamos en nuestra vida matrimonial ni en lo ministerial. Y una de las ocasiones en donde estábamos buscando cuál era el detonante espiritual para nuestra vida, mi esposa dice, ¿sabe? Yo nunca perdoné a Dios. Yo me siento como que Dios me dejó rodar. Él pudo haber intervenido y no lo hizo. Pudo haber alargado la vida de mi papá 15, 20 días más para que me vea entrar con el vestido blanco, la mayor ilusión de papá y la mía. Él se sentía literalmente que Dios le había dejado rodar por el piso. Claro que no fue así, pero era su sentimiento. Y nosotros vamos por las iglesias y vemos a mujeres de 30, 40 años sentir culpar a Dios porque no les avisó que el esposo que ahora tienen era el hombre incorrecto cuando ellos estaban de novios. Gente que se siente que Dios la dejó rodar porque un niño murió de leucemia o de una enfermedad terminal. Gente que se sintió rodar por el piso cuando estaban en sala de terapia intensiva o cuando regresaban del sepelio de la persona que más amaban. Dice, ¿saben? Me parece tan lejano cuando un predicador dice, hermano, Dios sana, lo tiene hasta por ahí nomás. Sí, Dios sana, pero solo cuando se le antoja, decimos. Y sentimos que literalmente alguien nos dejó rodar, nos permitió quebrar los tobillos. Y en ocasiones culpamos a Dios. Hay gente que se sintió que los padres lo dejaron caer. Y van por la vida, yo los escucho a veces con 40 años diciendo, nunca voy a criar a mi hijo como me criaron a mí. Y hay cierta cosa loable en lo que está diciendo, porque uno siempre quiere criar a los hijos mejor que la crianza que creyeron darnos o que nos dieron. Pero en ocasiones hay raíz de amargura en esas palabras. Estuvimos en un congreso, se lo conté a las damas hace creo que un año atrás, en un congreso donde una dama bañada en lágrimas se acercó a mi esposa y le dijo, ¿sabe? Era una mujer, presumo de 40 y tantos años, dijo, ¿sabe? Yo tengo algo muy íntimo que no me permite alcanzar un nivel nuevo de unción. Y bañada en lágrimas. Y dijo, mi esposo me violó la noche de bodas. Era una locura. Mi esposa podía haberle dicho, eso es imposible, si su esposo por consecuencia no la violó. Él dijo, sí. La noche de bodas, el hombre dulce que conocí en el noviazgo se transformó en un bestia, en un insensible, en alguien que no me dignificó, en alguien que no me amó. Y yo cerré mi alma hacia él esa noche, porque dije, si cuando me desnudé este hombre me hizo esto, el día que desnude mi alma me destroza. Así que cerré mi alma y hace 30, 20, no sé cuántos años que estoy teniendo sexo sin alma con mi esposo. Eso no son, digo yo, testimonios que se andan contando por las iglesias. Esa mujer siente que el hombre del cual ella más confiaba, el hombre por el cual abandonó su hogar de niña, de pronto la dejó rodar por el piso. Mujeres que dicen, ¿sabe? Yo nunca puedo perdonar una infidelidad. Y sí, uno puede decirle, ¿sabe? Sí, hermana, Dios hace todas las cosas nuevas, perdone por la sangre de Cristo, pero no es tan fácil a veces en la realidad. Y hay damas que van por la vida diciendo, nunca he de olvidar que ese hombre me cambió por una mujer más joven. Gente que se ha sentido rodar por el piso por un profesor, por alguien de la secundaria, por alguien que nos literalmente se burló de un defecto o de algo que a nosotros nos dolía. Gente que de pronto nos tuvo en poco. Tal vez un líder del cual nosotros dependíamos, un líder de célula, un líder, no sé, un pastor. Nuestras iglesias están llenas de gente que provienen a veces de otras congregaciones. Y a veces se han mudado por cambiar de ciudad, porque cambiaron de trabajo, y a veces porque siempre tienen un denominador común. ¿Sabe? Me falló. El hombre del cual confiaba un día, cuando más necesitaba su tiempo, estaba ocupado en sus cosas. Y él siente que literalmente ese hombre del cual él dependía y necesitaba un consejo, o esa mujer, de pronto lo deja rodar por el piso. Y a partir de ahí empieza a vivir en un sitio de incomunicación espiritual. Él da órdenes con su mente. Con su mente quisiera ser espiritual, pero con su alma sabe que es un carnal. Con su mente quisiera alcanzar eso que otros ya han alcanzado. Pero él no puede, porque él siente que literalmente alguien los dejó caer. Un amigo, una traición en el ministerio. ¡Wow! Después que uno invierte dinero y tiempo en alguien en el ministerio, de pronto uno descubre que hay un pecado oculto y eso empieza a doler. Gente que dice, nunca más voy a tener un amigo porque el único que me tenía me falló. Y cree que es así es la vida. Que uno de pronto barre basura debajo de la alfombra y luego dice, bueno, a empezar de nuevo. Pero no es así. Luego un día se da cuenta de que hay cosas que Dios no puede confiarle, porque Dios no da unción a corazones contaminados. A gente que no ha podido perdonar. A gente que vive amarrada a una situación del pasado. A alguien que él dice, sabe, me dejó caer. Hay de los que creen que ellos mismos se dejaron caer. El mayor problema de perdón que hay dentro de las iglesias son los que no se perdonan a sí mismos un error del pasado. Y Dios les dice, ¿de qué pecado me estás hablando si yo ya te perdoné? ¿De qué ha pecado? Y hay gente que no puede pasar esa línea del perdón. Y de pronto la palabra a la iglesia es, hermanos, reciban una unción. Viene un tiempo de fresca unción. Y ellos dicen, sí, yo quisiera, pero le he fallado tanto al reino de los cielos. Ellos mismos no se perdonan que ellos fueron los que tropezaron con un maldito error del camino. Y entonces se autodisciplinan y no pueden pasar esa barrera del perdón. Los he visto a cientos, por lo menos, de jóvenes en esa situación. No, es que yo ya estoy jugado, dicen. No, es que Dios ya no confía en mí. Y Dios dice, ¿de qué pecado me estás hablando si yo ya no tengo memoria de ello? ¿Cuánto me están entendiendo? Dígame, ¡amén! Pero literalmente se sienten de que nunca podrán ser los mismos. Y entonces, ahí sí se sientan en la banca de la iglesia y dicen, yo sabe, pude haber sido más hombre de lo que hoy soy, más mujer de lo que hoy soy, pero algo determinó y cambió mi futuro. Mi profesor de la secundaria, yo se lo conté a los muchachos, creo que en una ocasión, había un profesor de matemáticas que tenía una triple ambición en su vida: enseñar matemáticas, cobrar su sueldo y hacer la vida imposible a Goebbels. Era terrible. Él me decía, yo siempre fui dibujante, me gustaba dibujar, así que mientras que él enseñaba matemáticas, yo hacía dibujitos así en el fondo. Hacía dibujitos. Y él decía, Goebbels, venga, traiga el dibujo, a ver si lo compartimos entre todos. Venga, Goebbels, venga. Se ríe nervioso porque alguno debe haber como Goebbels acá, ¿verdad? Pase, que venga, cuéntenos. Y siempre, yo sé que tenía razón. Hoy, un poco más maduro, me doy cuenta que tenía razón. Pero siempre me tuvo de punto. Y ahora, él siempre me decía cosas. Goebbels, usted es un inútil, usted nunca va a llegar a nada. Goebbels, dibujando usted se va a morir de hambre. Siempre me lo dijo. A tal punto que yo lo tenía como referente, que seguía a creerle. Y entonces dije, nunca, yo jamás voy a poder hacer nada. Porque él me lo dijo. Ahora vean lo que pasa otra mañana. En esa misma historia que les acaba de narrar la Biblia. Ahora otro rey, que ha sucedido al extinto, al difunto rey Saúl, se pasea muy nervioso esa mañana por la alfombra real. Este rey se llama David. Es un rey que ha hecho unas cuantas reformas dentro de Israel. Se le caracteriza por ser un rey valiente. Y bueno, es el que sucedió al rey Saúl. Se pasea muy nervioso esa mañana y la corte real está comentando de que el rey está muy nervioso. Alguien dijo que hasta lo presumen porque no terminó su desayuno real esa mañana. Así que el rey da vueltas por la alfombra muy nervioso y alguien temeroso de la corte dice, rey, si podemos ayudarte en algo. Y el rey David dice, sí, es que, ¿sabe? Anoche he tenido un sueño que me ha dado vueltas. He recordado a mi difunto amigo Jonathan, he recordado al príncipe de este palacio y yo tenía un pacto con él. El pacto decía que mis amigos serían sus amigos, que mis enemigos serían sus enemigos, que sus triunfos serían mis victorias y que sus fracasos serían mis fracasos. Y habíamos dicho que nada iba a quebrar ese pacto a menos que uno de los dos muriera. Y hoy me he levantado pensando en él y me he dado cuenta que nunca pude hacer nada por él, realmente mientras él estaba en vida. Alguien le dice, bueno, pero ese pacto se rompió cuando uno de los dos murió. Así que no te sientas culpable. David dice, no, pero aunque no pueda hacer algo con él, tal vez haya algún hijo, algún nieto, alguien que haya quedado como descendencia. Y ya que no puedo hacer nada por el muerto, puedo hacer alguien por el vivo, que es pariente de mi difunto amigo Jonathan. Alguien de entre la sombra, que se recorta de entre la sombra, se para y le dice, sabe, yo sí tengo una noticia para darle, este era Siba. Siba había servido antiguamente al rey Saúl y ahora servía al rey David y era por consecuencia el puente entre dos gobiernos. Le dice, ¿sabe? Sí, hay alguien que es pariente de tu amigo, el muerto, el difunto Jonathan. Ese se llama Mefiboset. Es el hijo del príncipe y vive exiliado en algún sitio. Creo que los ojos de David empiezan a cambiar. Dice, ¿por qué alguien no me dijo que sí tiene un pariente mi amigo Jonathan? Y entonces Siba le dice, es que temíamos que tú mandaras a matarlo. Tú sabes que los que heredan el trono siempre suelen matar a la antigua monarquía. Así que no quisimos decirte que Mefiboset existía. El rey levanta su dedo y dice, mándemelo a traer inmediatamente. Peguen un llamado, pongan un edicto real. Y vengan y que rápidamente Mefiboset venga al palacio. Y présteme la atención ahora, por favor. Es ahí cuando Siba dice, es que Mefiboset tiene un problema. Mefiboset no puede venir, está quebrado. Mefiboset es de los que ya no sonríen. Y de los que debiendo ser príncipe ahora son mendigos y están en un sitio que no les corresponde. ¿Sabe? Él no son de los que pasan al frente. No es de los que van a una iglesia porque alguien les da un tratadito, les dice, venga a nuestra iglesia, nuestras reuniones son tal y tal. No. Él no va porque no puede, no porque no quiere, no porque es un escéptico, porque no le dan las piernas, porque un maldito error cuando era niño hizo que tuviera al día de hoy una historia triste para contar.